eres una sola. Qué buena onda, tú la puedes llevar. No te preocupes, corazón, no te preocupes. No tengas miedo porque todo cambiará. Si te engañaron, en verdad te importa poco. Baila este ritmo y muy pronto olvidarás. Vamos, vamos todos a amarnos. Vamos, vamos todos a bailar. Vamos, vamos hasta enamorarnos. Todo el mundo, vamos a bailar.